La primera circunstancia determinante que fue de mucho peso fue la ausencia física del comandante, ¿no? En esa situación. Lo otro, bueno, por supuesto, el enemigo antagónico, la ultraderecha venezolana, compartíamos allí cuál había sido su táctica de sabotaje y de ofensiva contra la revolución bolivariana. Bueno, una de esas fue la guerra económica planteada tras el desabastecimiento y la escasez programada con el acaparamiento y el sobreprecio de los alimentos, ¿sí? Lo segundo es, bueno, toda la manipulación mediática y el ataque mediático tan fuerte de manipulación psicológica, bueno, para robarnos, secuestrar nuestros propios símbolos, nuestro propio discurso, exponerse como ahora hay hasta admiradores del comandante Chávez para poder ocultar su verdadero proyecto político, que bueno, era de retroceso, por supuesto, de todos los avances y logros que ha planteado, tanto sociales como políticos y económicos, que ha planteado la revolución bolivariana. Como es un proyecto tan innombrable, tan inaceptable, tan rechazable en todos sus sentidos, bueno, tienen que enmascararlo, tienen que ocultarlo. Eso por una parte. Y lo otro, bueno, por supuesto, todo el papel que últimamente ha venido jugando la derecha en el ámbito universitario, algunas universidades autónomas que están bajo el control de docentes, autoridades de derecha, que se han prestado para un supuesto llamado a paro, pero que ha venido fracasando. E internamente nosotros, bueno, plantearnos que los retos que todavía tenemos por resolver, como poder profundizar el nivel de conciencia política de nuestro pueblo, porque la revolución no es solo un asunto de redistribución de la renta petrolera, sino que tiene que ir más allá, y poder reafirmar, hacer que la gente y que nuestro pueblo se apropie del proyecto de la Nación 2013-2019, el gran plan de la patria, que es el testamento político que dejó el comandante, para que lo podamos concretar en cada uno de nuestros ámbitos de construcción y de lucha. Nosotros estamos en este momento impulsando la consigna de socialismo es comuna o nada, socialismo es control obrero, poder popular o nada. Entonces, en ese sentido, venimos dando el debate interno sobre el método de construcción del poder popular, sobre el nuevo Estado que estamos construyendo y la importancia de que en este proceso de transición tengamos una profunda conciencia política para poder librar y superar nuestras contradicciones internas ante un enemigo externo que no va a perdonar, por supuesto, ningún error nuestro ni ningún vacilamiento nuestro. Entonces, ante las elecciones incluso que se vienen, las elecciones locales de alcaldes y de concejales que se vienen en diciembre, nosotros estamos planteando que la visión ante estas elecciones no puede ser solo localista, sino nacional, porque ya la derecha lo planteó como un plebiscito para medir fuerzas a nivel nacional en torno a, bueno, si se pueden lanzar un intento de golpe de Estado o también un intento de revocatorio, ¿sí? Entonces, bueno, eso nos pone en un escenario otra vez más de ofensiva en el combate, resistir, avanzar para poder concretar la ofensiva popular necesaria para seguir profundizando el socialismo.